bailamos otra cumbia que se llama la cumbia cienaguera. Y dice, ¡ay! Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona. Dice, cuida su cosita y dice... We'll be right back. mira sus cositas. Todos los que están bailando, mira su cosita. Todos los mexicanos, mira su cosita. Todos los salvadoreños, mira su cosita. Y todos los colombianos, mira su cosita. Y todos los locutores, mira su cosita. Y también los promotores, mira su cosita. Y todos los que están chupando, mira su cosita. La producción número 41, este gran éxito, Cuida su cosita. Vamos a continuar entonces para seguir brindándole más canciones a todo este público maravilloso que en esta noche nos acompaña. Continuamos y esto dice nuevamente Aniceto Molina. Bueno amigos, ya se cansaron. Vamos a entregarles una cumbia que viene en los 15 éxitos y dice Ritmo de Colombia y dice así. Con la prueba del ADN se sabrá la verdad.

la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, mate la zorra y late la zorra. Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, mate la zorra y late la zorra. ¿Cuál es la zorra, rabo pelao? Hay una que huele a cuero mojado. ¿Cuál es la zorra, rabo pelao? Hay una que tiene al zorro salado. ¿Cuál es la zorra, rabo pelao? Hay una que baila con los pelados. ¿Cuál es la zorra, rabo pelao? Hay una que tiene al zorro salado. Hay la zorra y el zorro tiene cuatro zorros y el pez de la zorra, la zorra y el zorro, por eso la zorra se lleva su zorro y el pez de la zorra y el zorro, por eso. Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, mete la zorra y late la zorra. ¿Cuál es la zorra, rabo pelao? Hay una que huele a cuero mojado. ¿Cuál es la zorra, rabo pelao? Hay una que tiene al zorro salado. ¿Cuál es la zorra, rabo pelao? Hay una que baila con los pelados. ¿Cuál es la zorra, rabo pelao? Hay una que tiene al zorro salado. Hay la zorra y el zorro tiene cuatro zorros y el pez de la zorra y el zorro, por eso la zorra se lleva su zorro y el pez de la zorra y el zorro. Esa zorra es la que sale allá en San Miguel. Y en Las Palmas, a donde está Oscar, René, Ortiz. Que eres un...